Para contarte que se anunció una nueva edición del Coral que se va a estar desarrollando en 27 localidades de la provincia. Estos conciertos comenzarán el 5 de agosto hasta el 30 de septiembre. Así que bueno, ya nos vamos a poner a tono, ¿no? A seguir preparándonos totalmente, como siempre. Y estamos en comunicación justamente con Mario Figueroa, director del Coral de La Pampa. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por interesarse en este evento que organizamos anualmente desde la Asociación Coral de La Pampa. Totalmente. Así que muchas gracias. Mario, gracias a vos como siempre por atendernos y por compartir con la audiencia, ¿no?, todas las actividades del Coral de La Pampa. Bueno, y en este caso con este nuevo encuentro, ¿no?, con esta nueva edición que como siempre hemos tenido la oportunidad de conversar junto a vos, lo bien que hace también todo este tipo de eventos, ¿no? Sí, realmente esta construcción colectiva que se inició hace 21 años y que comenzó con dos localidades de la provincia, en General Hacha y Santa Rosa, uh-huh. Y hoy nos encuentra con un mapa de 27 localidades, desde Guatraché hasta Bernardo de la Rudé, desde Victorica, desde Algarrobo del Águila hasta Anchorena. Uh-huh. O sea, estamos cruzando toda la geografía de La Pampa con 27 conciertos durante dos meses, uh-huh. Perdón, 27 localidades, sí. 31 conciertos durante dos meses y la participación de más de 40 coros pampeanos con otros coros que nos visitan de fuera de la provincia, uh-huh. Y un espacio muy importante de capacitación, que es algo que nosotros siempre hemos cuidado mucho. En estos 21 años nuestra asociación coral ha organizado 27 espacios de capacitación, ya sean, sí, seminarios, talleres, encuentros, y este año lo vamos a hacer en Algarrobo del Águila. Uh-huh. Llevamos el año pasado adelante un trabajo muy importante. Logramos que se hiciera una sede de Directores Sin Fronteras, sí, aquí en Algarrobo del Águila. Directores Sin Fronteras es un programa de la Federación Internacional para la Música Coral, IFCM, sus siglas en inglés, y que nació en África, uh-huh. O sea, para trabajar en África. Después se expandió a Asia. Y la Organización Federada Argentina de Actividades Corales, OFADAC, de la cual la Asociación Coral de La Pampa es parte, logró el convenio con la Federación Internacional para hacerlo en Argentina y países limítrofes. Se habían llevado aquí experiencias en la cordillera Neuquina, en una reserva mapuche, en el impenetrable chaqueño y en Famatina, en La Rioja. Bien, y sí, logramos tener una sede aquí en Algarrobo del Águila. Mm. El programa, sí, consiste en llevar durante una semana un profesional, una profesional de la actividad coral, alguien con mucha trayectoria y con mucha experiencia, mm, a trabajar en una localidad remota donde nunca hubo coro. Bien. Y fundar así un coro y capacitar a referentes locales para que sostengan la actividad en el tiempo. Se hace en dos años consecutivos. El año pasado estuvo trabajando Romina Paula Fernández de, sí, Cava, una directora muy joven, y este año va a estar Cecilia Pinazo de Rosario, uh-huh, trabajando una semana en Algarrobo del Águila. Así que gracias a esto, contamos a la audiencia, les cuento a la audiencia, uh-huh, que se creó ya el coro infantil municipal de, uh-huh, Algarrobo del Águila. Qué lindo. Así que bueno, vamos sembrando y creciendo. La verdad que sí, con lo que recordaba, ¿no?, la entrevista, que una de las tantas entrevistas que hemos tenido, uh-huh, con vos, Mario, ¿no?, que hablábamos de todo esto, ¿no?, que en Algarrobo del Águila, qué lindo sería también que se cree un coro en esa localidad también, ¿no?, con todo lo lindo que es Algarrobo del Águila. También siempre, bueno, obviamente pienso en el río, en el Atuel, uh-huh, en nuestro río, ¿no? Entonces digo, también tiene una linda impronta que se cree en este caso este coro. Sí, vos sabés que una de las características, el informe, mm, final, que fue publicado en la revista de la Federación Internacional para la Música Coral, sí, destaca esto, ¿no? O sea, tanto la capacitadora que trabajó el año pasado, como en mi caso, yo como organizador pampeano, sí, destacamos la desertificación de la zona, producto del corte, mm, del río, ¿no? Sí, sí. O sea que si alguien quiere buscar en el sitio de la IFCM, está el boletín, o sea, la revista de la IFCM, y está en inglés traducido, o sea, todo el informe para que lo lea todo el mundo, este tema que tenemos de la, del corte del río y esta causa provincial de Estado, ya que la tenemos, digamos, como hecha carne aquí en la Pampa del río. Uh-huh. Y bueno, a pesar de todo, hemos ido a cantar varias veces coros al Garrobo del Águila, hemos cantado en el cauce del río, en el cauce, digamos, del arroyo de la Barda, seco. Se grabó hace varios años, tuve la oportunidad de escribir los arreglos y dirigir esa grabación, un video muy lindo con coros infantos juveniles del programa Coros y Orquestas del Ministerio de Educación. Y ahora finalmente podemos decir que además hay un coro infantil en Algarrobo del Águila. La verdad que está súper interesante, ¿no? Toda esta formación que se crea en cuanto a lo que es lo coral. Aparte, una súper, digamos, una formación de ahí lo que es los coros infantiles. Y otra vez también resaltar, ¿no? Lo que es el canto colectivo, en cómo ayuda y lo que se crea alrededor de ello. Es muy interesante. Nosotros desde la Asociación Coral siempre, en todo este tiempo, hemos apuntado muchísimo a la formación de directores y directoras en que se especialicen en la creación de coros infantiles, en el canto infantil. ¿Por qué? Porque primero es el acceso más inmediato a la música. Todos los niños y las niñas aman cantar. Entonces, a partir de allí, se puede introducir de lleno a las infancias a la música. Pero además, esta idea de el esfuerzo colectivo en pos de una pequeña o gran obra de arte, la democracia que impera dentro de los grupos, la disciplina entendida como el orden en pos de un objetivo determinado, el respeto a las diversidades. Todos y todas somos distintos, distintas, pero estamos trabajando en pos de un objetivo común, ¿no? Y por supuesto, el acceso a información, a material que los medios muchas veces no lo encontramos ni en los medios, ni en las redes, ni demás. Es decir, cantar canciones africanas, neozelandesas, cantar canciones en inglés, en francés, por como le explican, cantar canciones de las culturas originarias. Bueno, todo eso hace que la concepción de las infancias y adolescencias de lo que es el mundo cambia radicalmente. Yo soy testigo de primera mano, habiendo dirigido coros infantiles y coros juveniles, el proceso de transformación para bien que produce en cada cantante, niño, niña, adolescente, participar activamente de un coro. Ni hablar. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. También para destacar, Mario, ¿no? Me imagino que acompañan, aparte de la Secretaria de Cultura, Adriana Maggio, ¿no? Pero también pensaba en el INAMU, ¿no? El Instituto Nacional de la Música. El Instituto Nacional de la Música, con el Instituto Nacional de la Música estamos trabajando muy codo a codo desde la Asociación Coral de la Pampa. Hay dos entidades, asociaciones del país, corales, que han firmado convenio de colaboración con el INAMU. La primera en firmar fue la Asociación Coral de la Pampa, y a partir de allí se han sucedido grandes cosas para la actividad coral argentina. Estos subsidios que lanza, la línea de subsidios que lanza el INAMU para músicos y músicas, también se están lanzando en este momento para coros, desde hace ya 4 años. Y nuestra Asociación Coral de la Pampa integra el Consejo Regional Patagónico de INAMU. Los consejos regionales de INAMU son los organismos que otorgan los subsidios en cada región. O sea, cada consejo regional decide a quién se le otorga el subsidio, a qué músico, música solicitante. Eso es un ejemplo de descentralización que ha hecho el INAMU. Es realmente un organismo absolutamente federal al que debemos cuidar mucho. Y algo también muy importante del INAMU es que tiene el Banco de Música Independiente. Donde allí también estamos los coros y donde todo el mundo tiene acceso a material para escuchar, para difundir en los medios, para vestir sus programas, etcétera. Uh-huh. Así que en ese aspecto el INAMU nos está acompañando y en este caso concreto nos está acompañando con el programa Directores sin Fronteras en esta edición. Uh-huh, tal cual, y bueno, muy importante, ¿no? Ya centrándonos un poco en lo que va a ser este Coral de la Pampa, este próximo evento que va a ser durante un mes y medio, obviamente tiene un show, digamos un concierto de clausura el 30 de septiembre que va a estar más allá de después de todos los seminarios y talleres que se realizan, ahí se van a juntar todos para realizar el concierto de clausura. Sí, comenzamos este 5 de agosto en Falucho, va a ser el concierto inaugural, uh-huh. Porque esa es otra de las características de la Asociación Coral de la Pampa, y que es, si uno observa todos estos cursos, talleres, seminarios que hemos dado durante tanto tiempo, la mayoría de ellos se realizaron en localidades que no fueron Santa Rosa. Tal cual. Uh-huh. Y porque creemos justamente en la descentralización, y aparte porque si no estamos repitiendo el esquema que tanto le hemos criticado a Buenos Aires de las provincias. Y sí, totalmente. Entonces trabajamos mucho con el interior de la provincia, con todas las localidades del interior, y el concierto inaugural de este año va a ser en Falucho, una pequeña localidad que tiene su coro, y que esto va a suceder en la Capilla Santa Teresita, de ahí de la localidad, este sábado 5 de agosto a las 20, con el acompañamiento de la Comisión de Fomento. Exacto, y después, 2 meses de conciertos, 31 conciertos en 27 localidades, hasta que el 30 de septiembre hacemos el cierre aquí en el Medasur, en Santa Rosa, con coros infantiles y juveniles. Bien. O sea, va a estar el coro de Algarrobo del Águila, va a estar el coro provincial de las infancias, va a haber otros coros del interior y probablemente nos visite el coro de niños de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Espectacular, la verdad que sí, completísimo. Bueno, Mario, como siempre, nosotros desde aquí acompañándolos, obviamente, así que nuevamente agradecerte, como siempre, por tu tiempo, por brindarnos esta comunicación y, como siempre, también compartiendo con la audiencia. Así que nada, acompañándolos, estando ahí atentos, atentas a todo el desempeño hasta el 30 de septiembre. Y bueno, ya me imagino a full con el arranque y demás, así que todos los éxitos, toda la mer, como siempre. Muchísimas gracias por interesarse en este evento de la Asociación Coral y más que nada permitir que toda nuestra actividad llegue a la comunidad, que es lo que más nos interesa. Totalmente de acuerdo. Te mandamos un abrazo enorme, Mario. Gracias. Un gran abrazo. Gracias.